Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, qué mañana espectacular, qué disfrutable realmente. Está ventoso, espero se escuche bien, y hay mucho... Mazo, bueno, yo estoy con doble, por ahí a mí no me escuchan bien. Pero hay mucho ruido ambiente alrededor, no sé, hay un... Bien, porque estamos en las afueras del Hemocentro Maldonado, está instalada la unidad móvil de Aferis, donde está UMA y hay mucha gente, hay muchos colegas, y también gente que está hablando aquí alrededor nuestro. Nosotros en esta oportunidad vamos a hablar con el director del Hospital de Maldonado, Guillermo Acosta. ¿Por qué? Porque también en conjunto están trabajando con el Hemocentro en esta jornada de extracción de muestras para obtener plasma convaleciente y ayudar a quienes están padeciendo la enfermedad. Doctor, muchas gracias por el tiempo. Lo importante, decía yo, de unirse a trabajar justamente y hacer difusión de la posibilidad que tiene la persona que ha pasado justamente por el COVID y que puede venir a donar plasma. ¿Cómo se trabajó justamente para hoy estar juntos aquí en el Hemocentro? Bueno, buenos días. Hola, Jorge. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, la idea, como estábamos hablando fuera del micrófono, Karina, la única forma de trabajar es en equipo. El Hemocentro y el hospital trabajan en equipo, trabajan en conjunto. También trabajan con la RAP, que tenemos acá el director de la RAP, y el director departamental y las autoridades de ACE. Es la única forma de trabajar y de llevar más esta situación que nos toca a todos. Adelante. Bien. Doctor, más allá, bueno, obviamente de esta posibilidad que hoy se está brindando aquí en el Hemocentro y justamente la audiencia que nos sigue todos los días, sabes que hemos venido hablando mucho, queríamos aprovechar que lo tenemos justamente para saber cuál es la situación en el Hospital de Maldonado, cómo se está trabajando, con qué equipamiento, si están conformes justamente con lo que está sucediendo en este momento, la forma de trabajar y también con respecto a la cantidad de personal. Bueno, obviamente la pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero también nos ha ayudado a mejorar muchísimo las capacidades del hospital. Aumentamos, como ustedes ya sabrán y ya salió en la prensa, aumentamos de tener 8 camas en total, 4 de intermedio y 4 de CTI. Hemos pasado un total de 21 camas, de las cuales ha quedado un área COVID, un área de polivalente y un área de respiratorio. Actualmente, al día de ayer, en el área COVID de 8 camas había 5 pacientes COVID, uno en asistencia respiratoria mecánica, otros en OAF, lo que se llama, no importa las palabras técnicas, discúlpenme. Y bueno, y ahora en el área polivalente tenemos, desde ayer, son los informes de ayer, 1 de 7 camas, y en el área respiratoria 2 de 6 camas, que son todavía pacientes que no están identificados como COVID, pero que bueno, que tienen sintomatología respiratoria o tienen otra patología. Eso nos hace tener una buena capacidad de respuesta y una mejora muy sustancial, pasar de 4 camas a 21 camas efectivas con respiradores, ¿verdad? Independientemente de eso, también tenemos el sistema de internación domiciliaria, que es un proyecto que salió del Hospital de Maldonado para todo ACE, que tenemos el plan piloto era 10 pacientes fuera del hospital, con seguimiento por médico internista del hospital, y lo tenemos a capacidad y funcionando, que eso nos da una libertad de camas dentro del hospital, nos libera la presión de dentro de camas del hospital, que es un proyecto que viene y si lo podemos aumentar, y si tenemos apoyo, lo vamos a seguir aumentando. Doctor, esta ampliación de capacidad en la capacidad de CTI también va de la mano con la posibilidad de tener más personal para atender específicamente esas áreas. Sí, totalmente. Es la única forma de poder hacerlo. No podemos aumentar o tener los respiradores si no tenemos el capital humano, que es fundamental para los requerimientos de un paciente en CTI. Obviamente que el capital humano que tenemos dentro del hospital, la verdad que me da la oportunidad de agradecer al funcionario de ACE porque está poniendo el pecho a las balas, están trabajando muchísimo, está la gente muy desgastada entre la preocupación personales que todos tenemos de lo laboral, de lo profesional y la pandemia mediante y las cuarentenas que hemos tenido y las enfermedades que hemos tenido de los compañeros. La verdad que estamos viviendo un ambiente complejo, pero con mucho corazón y con mucha fuerza, y la verdad que yo estoy muy orgulloso de la gente y del funcionario del hospital. Cuando digo hospital, digo Hospital San Carlos Maldonado, pues yo soy director general de la Unidad 102, y cuando digo hospital siempre me refiero a los dos. Los dos centros tienen sus características y están haciendo muchas cosas, y hasta hacen mucho más de lo que deberían hacer en su tiempo y en su horario y con mucho esfuerzo. Doctor, no puedo evitar preguntarle, usted está en la primera línea, ¿qué opinión le merece el comportamiento de la gente? Y bueno, es un tema sensible, ¿no? El comportamiento, estamos como estamos debido a nuestro comportamiento social. Creo yo que, y lo han dicho no solo yo, sino todos los referentes del GACH, cuanto menos circulación tengamos y cuanto menos más conservemos nuestras burbujas, mejor nos va a ir. Eso está demostrado. Y bueno, las pruebas están a la vista. No estamos viniendo del todo como nos gustaría bien, los números se mantienen y bueno, la preocupación está. Porque, como siempre decimos, las camas de CTI son infinitas, y por más que sigamos aumentando las camas de CTI, lo importante es que la gente no se contagie. Bien, Jorge, el doctor te escucha. Volviendo a la situación en que han estado enfrentando todo el tema de la pandemia y las demandas que allí se generan, en lo que tiene que ver con los hisopados, sabemos que las mutualistas lo envían al sanatorio americano en Montevideo y que se han dado demoras hasta de 5, 6 y 7 días para los resultados por la gran demanda, porque llegan allí justamente los hisopados de todo el país. ¿Cómo se procesa a nivel de ustedes allí en el hospital y de AC? Bueno, mira, justo me hiciste una pregunta clave, porque ayer me llamaron del americano porque habían tenido unos problemitas técnicos y de logística y de mejora, y entonces se le pusieron a las órdenes justamente para realizar los test rápidos y un compromiso de tenerlos a las 24, los test rápidos, perdón, los hisopados, sí. en un compromiso de tenerlos a las 24 horas. Lo que pasa, claro, lo que pasa en ACE pasa en todos lados. La demanda ha sobrepasado toda la capacidad de testeo de los laboratorios. No estábamos acostumbrados a hacer tanto volumen de cosas al mismo tiempo. Y bueno, y se vio en el sistema, ahí tiene una falla, ¿no? No sé si llamarlo falla, pero se vio sobresaturado en general. Sí, sin duda que la demanda superó a las previsiones que se había tomado, ¿verdad? Totalmente. Pero mi duda era cómo ustedes desde el hospital, más allá de que ahora se hayan comunicado con ustedes desde el sanatorio americano, ¿cómo procesaban ustedes los análisis? Tenemos el procesamiento en conjunto con la RAP. Sí. Tenemos una muy buena interrelación de procesamiento. Se llama a un call center, se va a procesar el paciente a la casa, se va hasta la casa, hay todo un equipo de médicos infectólogos y de licenciadas, sí, que están especializadas en esta área, en el que llamamos el comité de infecciones, y que deciden, según la sintomatología del paciente, si se tiene que ir a hisopar o no. Se va hasta el domicilio. Claro, te vuelvo a repetir, Jorge, la RAP también tiene sus propias dificultades logísticas y de móviles y de personal y de cuarentena. Entonces, a veces sí, es verdad, se puede entender el procesamiento de todos esos hisopados y por razones logísticas y de traslado, porque también mandamos al PGR a Rosel, también mandamos a otros laboratorios privados. Entonces, claro, a veces en todo ese proceso y la cantidad de material de procesar, puede ser que pase que uno espera un hisopado 3-4 días. Es una realidad, pasa en todo el departamento. Pero, ¿han tenido aumento en la demanda en la medida que van pasando los días? Y no te sé decir ahora exactamente los números, pero sí, tenemos, hay un aumento elevado de hisopados que todavía no ha bajado. Inclusive ahora se habrán enterado del brote que hubo en Las Rosas, que también nosotros ahí colaboramos con los test rápidos para hacer, porque también tienen el gran problema logístico de aislar a los pacientes. Y primero la detección, para después poder aislarlo. Y entonces eso también, y después esos pacientes hay que hisoparlos, porque el test rápido es una cosa y el hisopado con PCR es otra. Entonces, estamos intentando colaborar entre todos, y yo creo que en buena armonía, pero la situación en general, como tú dijiste, Jorge, la demanda ha superado a lo que podemos hacer. Está claro. Quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con tu actividad laboral, porque el otro día, en una información que surgió a nivel nacional, se mencionaba tu nombre, y como dimos difusión a esa situación, ahora queremos darte la chance también de que vos puedas transmitir o trasladar tu opinión o tu información a los oyentes. Se hablaba de lo que tiene que ver con tu remuneración y por allí habían algunas interrogantes que se planteaban manejando una situación extrema de que como que no daban las horas del día para que vos pudieses trabajar en base a las liquidaciones que se estaban haciendo. Claro. Sabemos que en los primeros días se te consultó y no querías hablar del tema, pero ya pasados unos días te doy la chance de que te puedas expresar sobre el tema y si vos considerás que sigues en la misma actitud que antes, también lo respetamos. No, está perfecto, Jorge. La verdad que sí, espero que yo voy a esperar que de forma administrativa se responda a todo lo que se haya que responder. Y está claro y entiendo que, claro, una información, el quinto poder... saben que es muy poderoso, y a veces la información dada, uno la toma como verdad, o hay gente que la toma como verdad. Uh-huh. Después vaya las aclaraciones del caso, si es verdad o no, la pueden creer o no la pueden creer. De forma administrativa, una vez que estén las respuestas, yo en ese momento me siento cómodo, saldré a explicar o a hablar, pero no tengo más que explicar que lo que administrativamente está. Nada más, Jorge. Por ahora, prefiero que sea de esa manera. Yo me dedico a trabajar, soy médico asistencialista y estoy puesto en esta función con esa visión asistencialista y trabajo dentro del hospital. ¿Esta situación te ha generado algún cambio, digamos, en la rutina de trabajo? ¿Has tenido alguna consulta? ¿Se te ha generado algún tipo de investigación interna? ¿Cómo se ha procesado? Bueno, estamos haciendo todo lo que han pedido y los pedidos de informes se están realizando como los han pedido y se están informando, obviamente, no hay nada que ocultar, para absolutamente. Yo lo que te puedo decir es que me estoy dedicando a trabajar, no quiero que esto me robe tiempo de energía de trabajo y obviamente que genera un malestar, porque lo genera, y no solo a mí, sino a una cantidad de personas, porque es información, vaya esto u otra cosa, es información que está saliendo fuera del hospital, que se puede utilizar de mala manera o de buena manera, como todas las informaciones. Uh-huh. Pero bueno, ese es el caso. Gracias por esta charla. Buena jornada. Por favor, Jorge, buena jornada. Saludo para ti, don Miguel. Muy amable. Gracias. Bien, Jorge, cerramos el móvil. Yo me voy a quedar por acá, ustedes sigan, y después hacemos otro contacto porque tenemos mucho más para compartir desde aquí. Bueno. Pase a la cola, por favor. ya lo sé. Pero por favor, déjenme entrar un ratito antes de despedirte, ¿sí? Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.